hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que no debo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no debo hacer. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que no debo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no debo hacer. Él me salvó, y por su muerte hay vida eterna. Me perdonó, la culpa en mí ya no es problema. Él me salvó, y por su muerte hay vida eterna. Me perdonó, la culpa en mí ya no es problema. No más, seguiré luchando, no más, diré no al pecado. Ni frío, ni tibio, nunca más. Pasos no más, correré a tus brazos no más, seguiré luchando no más, diré no al pecado no más, seguiré tus pasos no más, correré a tus brazos no más, seguiré luchando no más, no más, no más, no más, no más, diré no al pecado.